como lo determinó el Comité Pro Santa Cruz desde las 0 horas de este día miércoles. La gente ha salido a las calles, todo el pueblo de Montero, esto es histórico, para que la gente sale a defender su voto, sale a decir de que quiere una Bolivia libre y democrática. Agradecemos a toda la población que ha salido y que está saliendo a estos puntos de bloqueo, porque eso se determinó en nuestro cabildo, el gran cabildo llevado a cabo el 4 de octubre. Eso ha salido a la gente para poder hacer respetar eso. Los bolivianos queremos vivir en democracia, queremos vivir en libertad por un futuro mejor para nuestros hijos y por una mejor Bolivia libre y democrática. ¿Cuántos puntos de bloqueo hay en estos momentos? En estos momentos tenemos 3 puntos de bloqueo, que es en Guavirá, la Rotonda Sur, y tenemos aquí en Barrera otro punto de bloqueo. La gente está saliendo, está trancando su calle, las tiendas han cerrado, y agradecemos a esa gente que está apoyando esta medida, porque esto es a nivel nacional. Hemos visto de que las movilizaciones son en todos los departamentos y la gente quiere que sea estas elecciones que se respeten. No quiere que se le vuelva a mentir con lo del 21 de febrero. Ahora los bolivianos están saliendo a las calles y están pidiendo la segunda vuelta, como lo estableció la OEA, de que esto tiene que ir a una segunda vuelta. No lo dijimos nosotros, lo dijo la OEA, y también la gente ha generado mucha desconfianza cuando el conteo rápido se paralizó por 24 horas. Entonces eso generó más susceptibilidad y es por eso que la gente está saliendo a las calles. ¿Cómo considera el mensaje que dio ahora el presidente Evo Morales en La Paz? Bueno, veo de que está viendo él la manera de poder confrontar entre los bolivianos, porque primero dijo que rechazaba las movilizaciones en las calles y ahora él los convoca a los movimientos para poder salir y defender. Lamentamos nosotros eso del presidente, de que llame a la confrontación. Vemos de que está desesperado porque ha visto un pueblo boliviano que ha salido a las calles, que está saliendo a las calles y que va a hacer respetar su voto de estas elecciones. Nosotros queremos seguir viviendo en democracia. Él es un candidato ilegal. El Tribunal Supremo Electoral llevó unas elecciones, llevó un referéndum que después lo desconoció, y ahora nos quieren volver a engañar, y la gente no lo va a permitir.